tu cari pe încă tu am. Dar o curia tu. Dar o curia tu. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. No más engaño. Que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. Vengo de andar la vereda del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar. Lejos de la ciudad, de sombra pa' descansar. Lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha el pan con las uñas y los dientes frente a esos otros que van vendiendo el suelo que pisa, tratándose de comprar, y no conocen la vida y son esclavos del mal. Andan con falsa sonrisa y rondan la oscuridad. No saben de dónde vienen y menos a dónde van. Sin asfaltar, mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, de orientan en lo ajeno, son parte del problema, aunque se nieguen a verlo. Y yo, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad. Como viéndolo interesado en términos generales en estas temáticas, digamos, si me preguntás de todas las direcciones de Canelones, uno quizá del lugar que lo ve, es y un desafío gigantesco, ¿no? Porque además uno de los ejes de trabajo mismo que la dirección se plantea es bueno, la preservación de los ambientes, la faja costera. Hay una percepción también, pensemos en el desarrollo de Ciudad de la Costa, municipio de Salinas con un crecimiento exponencial de la población y una proyección de loteos que va sobre más de 300 hectáreas, incluye Laguna del Cisne, seguimos con el tema de Las Vegas, Guasubirá, y bueno, enorme, digamos, que está entre el factor político, que hay una presencia importante de grupos organizados con planteos bien concretos, consistentes, me parecen serios, si los analizo desde el trabajo que veo que hacen. ¿Cómo se compatibiliza esto ahora? Porque es como, bueno, ahora tenés que cambiar el chip, y va por una cosa es la industria, la basura, no sé qué, y ahora tenemos que pasar a verde, agua, mar. Sí, ahí es bien interesante lo que se venía realizando también. Hay un plan de conservación y restauración que lo que hace es mirar un poco el departamento y definir zonas estratégicas para la conservación. Y bueno, dentro de esas zonas estratégicas tenés, como vos decís, todo lo que es la franja costera, con sus particularidades. Después tenés una zona estratégica que es la cuenca del Santa Lucía, digamos, y después tenés lo que son particularmente lo que son las zonas de especial interés para la conservación y la protección ambiental, y eso articula de manera de que se puedan desarrollar políticas de conservación. En lo que tiene que ver con la desarrollo del costero, digamos, ahí Canelones tiene como la cuestión de que es un departamento que está siendo visto de manera adecuada para que la gente decida irse a vivir al territorio en Canelones, incluso gente de Montevideo que masivamente se ha ido corriendo, y que es lo que genera que Canelones haya crecido a nivel de población. Existen espacios que son muy adecuados para el desarrollo inmobiliario, y está pensado de que así se siga dando, pero eso tiene que darse primero en cumplimiento de los requisitos legales, tanto a nivel nacional como departamental, y después pensando en que ese desarrollo inmobiliario y ese fraccionamiento que se da para cambiar, digamos, el uso del suelo, se dé con esta cabeza también de conservación, ¿no? Además de dedicando especialmente atención a que esos espacios que se desarrollan tengan, de acuerdo a la normativa, un espacio para uso público, que la ley indica que determinado porcentaje del terreno, digamos, tenga que dedicarse a uso público cuando se dan estos fraccionamientos. Entonces ahí hay que pensar, hoy lo hablaba justo con un compañero que me decía algo bien interesante, y es que claro, que hay que pensar que Canelones tiene que ser el espacio en donde mucha gente que no ha encontrado las posibilidades para tener una vivienda digna pueda irse corriendo hacia el departamento, como ha venido pasando. Entonces, bueno, que tiene que ser como un espacio de seguir recibiendo personas, ¿no?, que no encontraron su lugar para vivir en otro lado y que lo van a buscar acá porque realmente es un espacio que da muchas posibilidades para desarrollar una vida de calidad, digamos. Entonces, por ahí tenemos que pensar que el desafío es seguir recibiendo personas que decidan vivir en el departamento, pero a su vez conservar los recursos de los que el departamento dispone, ¿no? Y evitar que a futuro esto del crecimiento poblacional, si no se hace de manera adecuada, pueda generar problemas ambientales importantes por la presión nada más que genera que cada vez más gente viva en un territorio, ¿no? Si vos no planificás tu territorio como lo ha hecho Canelones, si no tomás decisiones en cuanto a las limitaciones que tiene que tener el uso de ese suelo, de ese territorio, evidentemente no, en el mediano y el largo plazo vas a tener dificultades muy significativas. Vos hablas de Salinas, Ciudad de la Costa, creo que lo mencionaste también, y son ejemplos de lugares que se han ido transformando significativamente. Ciudad de la Costa es como el más emblemático porque ha recibido la mayor cantidad de población desde afuera y ha crecido más en los últimos años. Y uno, si mira ese proceso, realmente entusiasma la idea de que vos puedas generar un lugar adecuado para que la gente siga decidiendo vivir en Canelones, ¿no? Porque si uno mira el Canelones o la Ciudad de la Costa de hace 25 o 30 años, todo lo que era ese lugar bastante inhóspito desde el punto de vista de la infraestructura y cómo se fue desarrollando, cómo fue creciendo en infraestructura y creciendo en capacidades y condiciones para que la gente viva mejor, es realmente admirable ese proceso como se fue desarrollando, ¿no? Hay mucho para aprender ahí en cómo se desarrolló esa zona del departamento. Sí, no tengo bien claro si es que está la demanda hacia, por ejemplo, el municipio de Salinas, o cuando vos generás procesos así amplios de loteamiento, no también se va generando como esa opción. Lo pregunto porque residimos en el municipio, vemos el proceso, digamos, que en realidad aquello que era verde, de muy poco tiempo las máquinas operan de una manera que se acabó aquella biodiversidad que estaba para vivirse, y no poniendo el zoom ahí, pensando en, bueno, tenemos un proceso de loteamiento que quizás pudiera rondar entre los proyectos de barrios privados o barrios cercados, como le llaman, y otros, más de 350 hectáreas en un municipio que, por ejemplo, no sé, pensando en términos de salud y ambiente, no tiene saneamiento. Sí, vos decís que me resulta interesante lo primero que decías, ¿no? Que qué será lo primero. Si lo primero es gente que decide irse a vivir y Canelones va atrás y genera condiciones, o si Canelones, con su política de ordenamiento y de uso de suelo, es el que estimula que la gente vaya a irse ahí porque encuentra las condiciones. Y me parece que ha de pasar un poco las dos cosas, ¿no? Canelones ha desarrollado planes que orientan en lo que es el uso del suelo, y eso ha estimulado el desarrollo y las capacidades inmobiliarias, digamos, en la zona. Salinas es un caso. Y después también, eso por un lado, Canelones es promotor, es como el motor para que se enciende para que eso pase, y bueno, y después también habrá un poco lo otro, ¿no? Gente que dice, bueno, no quiero vivir en una ciudad tan intensa como Montevideo para nosotros, y quiero irme más hacia la zona costera, pero tampoco quiero dejarme mucho de mi trabajo o de mi familia, entonces me quedo por una zona relativamente cercana a la capital, y hay que pasar un poco las dos cosas, ¿no? Sí, como para ir cerrando este tema, ¿no? Pensando en esto que te decía particularmente de lo que está en y parece que sigue en curso, situándonos, siguiendo en el mismo ámbito, ¿no? Tenemos 80 hectáreas al norte de Interbalnearia, 37 nuevas que se suman a la de Maxi Plus en Remanso de Neptunia, Laguna del Cisne, ¿no? Con toda la significancia que tiene esta fuente de agua dulce para el este de Canelones. Fortín, acá en volviendo al municipio, ¿no? Fortín, lo que está sucediendo en Laguna del Cisne. Y nuevamente atándolo con el tema particularmente de saneamiento, porque lo comparamos con el municipio de al lado, decimos Atlántida. Atlántida supuestamente hay 10 millones de inversión inmobiliaria que no han entrado precisamente por falta de saneamiento. Se invierten 50 millones a través del fideicomiso para después, sí, se dé un desarrollo en un lugar que ya tenga servicios. Acá es de alto impacto ambiental. ¿Cómo se estudia eso después? ¿Dónde van los residuos de las barométricas? Eso es como lo que genera, creo que, más incertidumbre en todo esto, además del avance de las máquinas, ¿no? Cómo se controla la parte verde, lo que se construye en el terreno. Sí, hay que ver, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora en lo que es las herramientas o los instrumentos, por ejemplo, para zonas sensibles como Laguna del Cisne, que vos lo mencionás, ¿no? Con una serie de condiciones y de requisitos que de alguna manera contribuyan con la adecuada conservación que tiene que tener un espacio de esas características y con esas particularidades, ¿no? Y después, bueno, hay que pensar para el resto de del departamento, por supuesto que todos los desarrollos que se den, que vos mencionas muchos de ellos, se den en cumplimiento de los requisitos y el ordenamiento territorial que hoy existe en el departamento, y eso es lo que se cuida minuciosamente. Y después, bueno, yo creo que hay que pensar también en la necesidad de que este desarrollo masivo que estamos teniendo quizás requiera y alguna fortalecimiento en cuanto a requisitos legales existentes, y bueno, y habrá que ir para generar esa situación, digamos. Entonces, no hay nada que sea fijo. No es fija la migración, no es fija la llegada de personas al departamento, el desarrollo, tampoco tiene que ser fijo la normativa existente para que esos emprendimientos se desarrollen de manera controlada y de manera que puedan ser compatibles con la idea de la conservación, ¿no? Así que por ahí también, quizás por lo que vos mencionás, se requiere de alguna revisión de instrumentos normativos que den mayores garantías en este contexto de crecimiento. Sí, y a nivel político, digamos, todo este tema ambiental es como muy nuevo, ¿no? Cuando yo era niño, no, la leche venía en botella, ¿no? Pero toda esta cuestión ambiental se ha venido como desarrollando. Vivíamos en un departamento verde, limpio, agreste, por donde anduvieras. Lo hemos visto en un proceso de escasísimas décadas, ¿no? Entonces, todo uno, el cambio personal, colectivo, del sistema político, de las normativas, en medio de todo esto, para quien lo ve desde el Montecito, es profundamente destructivo también y gran parte irrecuperable. El Ministerio de Ambiente es nuevo, estas direcciones también en lo político, en la historia de un país, es extremadamente joven en su concepción. ¿Vos sentís que tiene un peso así cuando estás, no sé, reunión de las diferentes direcciones en esta corta experiencia que estás tomando en este lugar, en reunión de dirección, o de todas las direcciones del departamento, tiene un peso la cuestión ambiental? ¿Está ahí? ¿Se está Bueno, considerando a mira, la par en el gobierno de que Canelas es un ejemplo de que sí tiene un peso desde todo punto de vista. En lo presupuestal, por ejemplo, es de las divisiones que tiene más presupuesto, porque la parte significativa del presupuesto se la lleva a todo lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos y limpieza. Pero bueno, está todo el tema de la conservación costera y las playas, y está todo el tema por ejemplo, lo que hacemos con los lugares de especial interés para la protección, como la Cuenca de Santa Lucía. O sea que en el gobierno de Canelés es el ejemplo de que sí, de que el tema presupuestal es importante. Por ejemplo, en la distribución del presupuesto es importante, y la dirección de gestión ambiental es la que más presupuesto se lleva, junto con la de obras. Entonces, yo creo que sí, que hay una relevancia importante. También, bueno, a la hora de elegir los equipos, las personas que lideran, me parece que sí, que es el caso. A nivel nacional, yo creo que el Ministerio de Ambiente tiene que tomar cada vez más protagonismo y más relevancia. Y a nivel general, digamos, los temas ambientales han cobrado relevancia, especialmente por la lucha a nivel territorial y las demandas y las reivindicaciones que surgen de la sociedad civil, digamos, ¿no? Que por ese camino hay que continuar. Digamos, el ambiente no conoce de fronteras, el ambiente no conoce de países, sino que bueno, que hay que pensar en una mirada planetaria, primero, regional, después, o al revés, como queramos verlo, pero hay que pensar que esto se cambia. Va a haber un cambio realmente significativo y con peso si se logra desarrollar acciones a nivel global. Si no, cada uno haciendo lo que puede, es muy difícil de poder revertir esta situación de afectación, digamos, de los recursos naturales, y podemos estar cada vez más comprometidos, eso es verdad. Bien, complejidad enorme la tarea, también la articulación. No sé bien cómo es que se da la transición o cómo sentiste vos la transición en cuanto a, bueno, todo esto es lo que viene sucediendo, un mapa de situación del departamento, cómo esa fue transmisión de la gestión anterior de Eru, que ya venía además de un periodo. Pensando en todo esto, ¿no? Nos queda toda una ruralidad, lo que vos decís vinculado, por ejemplo, con agrotóxicos, herbicida, lo que quieras. Hablamos de la cuenca de Santa Lucía, Laguna del Cine, estamos hablando del agua. Hasta hace poco habían denuncias concretas de fumigaciones muy cerca a la ciudad de Sauce, vecinos de Santa Rosa afectados. ¿Cómo? Porque ese también es un campo que toca lo ambiental, pero además tiene como esa contraparte entre lo productivo, lo económico. Sí, sin duda. Yo creo que ahí nos estamos quedando por el camino, y esto es una crítica quizás constructiva a mi partido político, del cual soy parte, que tiene que ver con el desarrollo y la promoción y el estímulo al desarrollo de las prácticas agroecológicas, por decirlo de alguna manera. Nosotros desarrollamos una normativa que iba en el camino de estimular y de promover y profundizar la producción en base a prácticas agroecológicas, y por ahí falta cómo potenciar más esas herramientas, cómo financiar más las herramientas para darle de estímulo a la agroecología. Y me parece que estamos a tiempo de mirar un poco lo hecho hasta el momento, y darnos cuenta que hay que acelerar ese proceso, digamos, de hacer compatible los dos modelos, ¿no? El modelo que modelo tradicional, que se está desarrollando en base a la aplicación de agroquímicos y que es un modelo que tiene una vida acotada en el tiempo, porque la producción de agroquímicos tal cual la conocemos se va dando en espiral, y cada vez se requiere, para incrementar la productividad, el incremento de la aplicación de agroquímicos, y eso repercute en la calidad del suelo. Entonces, si vos cada vez tenés que aplicar más productos para generar el incremento de la producción, bueno, en el mediano y largo plazo eso se te va a acotar. Entonces, ese proceso que hay que hacerlo convivir con la promoción y el incremento de la producción agroecológica, que básicamente va por el camino de desestimular el uso de agroquímicos para mejorar los niveles de producción, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay una gran posibilidad todavía de fortalecer todo eso, ¿no? Canelas ha sido un ejemplo con algunas prácticas concretas, pero Uruguay se debe como acelerar el proceso de desarrollo de prácticas agroecológicas. Es todo un tema en lo ambiental, como decís, y por ahí yo creo que la sociedad civil también tiene un rol que cumplir para garantizar que el gobierno de alguna manera incorpore esto con más fuerza de lo que hoy lo venimos haciendo, ¿no? Desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí la va a buscar allá. Sí, tropieza tantas veces en una misma piedra, frutas que llega pasa sin madurar. Si tiene tiro quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Sí, tiene alma de guitarra encordada de estrellas, y es una falta envidia a su corazón. ¡Vamos, che! Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. una lágrima de niño y de crespi. Sí, es monte denso, copla, vida y manantial. Es muy capaz de dar la vida o de matar. Es luz y sombra, tierra arada y arena. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero garroteando de chango, con son de vino triste y de carnaval. Sí, solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, yo diría, será la fantasía que Dios creó. ¿Cómo ves vos el rol este que están cumpliendo? Porque yo no sé si tuvo base 10 organizaciones importantes nacionales vinculadas con el ambiente que tocan Canelones, ya sea por lo costero, por diferentes situaciones, más las organizaciones locales en diferentes barrios. Hay como una cuestión constante de que se relativiza mucho los espacios de participación, están participando y cuesta como llegar a consensos en situaciones delicadas de lo ambiental. Lo estamos viendo en prácticamente todas las situaciones que fuimos enumerando. Falta una cuestión también del sistema político de ver cómo escuchamos a las comunidades. Porque todo esto de la participación conjunta, ya ponerle los nombres que queramos, hay muchas formas de delinearlo. ¿Cómo se acompasa esto? Yo creo que hay que ir a la búsqueda de un modelo o de una normativa que de alguna manera se dé mayores garantías, y que eso venga por el lado de hacer que sean los espacios de participación tengan algún nivel mayor de poder ser vinculantes a la hora de tomar decisiones, digamos, ¿no? Si esa participación se da y genera evidencia y acumula conocimientos, digamos, bueno, que tiene que haber, me parece, en un modelo más deseable, la posibilidad de que lo que se genere en esos espacios pueda tener como el carácter de por lo menos mayor capacidad de ser tenido en cuenta a la hora de tomar las decisiones y avanzar con los proyectos, ¿no? Me parece que por ahí hay una beta que hay que trabajar también para generar algunos cambios, ¿no? Porque si no, es verdad que las experiencias van indicando que son espacios muy enriquecedores, donde se recoge un montón de información valiosa, pero que finalmente esa participación no termina siendo debidamente considerada a la hora de tomar decisiones. Entonces me parece que como país podemos tener también la posibilidad de avanzar en una normativa más acompasada con estos tiempos, ¿no? En donde se pide que la gente participe, sea parte de los espacios, de las decisiones, pero bueno, hay que generar también la posibilidad de que esa decisión y esa participación se transforme en cosas concretas, ¿no? Bueno, Mateo, yo agradecerte un montón. Tengo de alguna forma que hacer referencia que estamos bastante más lejos del tiempo que habíamos pautado. Es tarde, ha sido un día extenso de trabajo, tanto para ti, pero para ambos. Vamos a tener posibilidad de continuar conversando sobre muchos de estos temas. No sé si te quedó es tan vasto este tema que no sé si te quedó algo vinculado a alguna proyección o desafío que no hayamos por ahí... No, a mí una cosa que me entusiasma mucho y que sí la quiero mencionar es el trabajo con los municipios, ¿viste? Esto de que Canelones tiene 32 municipios y todos muy muy distintos, por lo menos a nivel de microrregión entre ellos. Nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando todo lo que tiene que ver con los planes de actuación ante situaciones de emergencia, y queremos que cada municipio tenga su propio plan. Primero que convoque a su consejo, que ya lo está haciendo,